Buenos días a todos, muchas gracias. Ante todo, lamento la depresión causada a Miriam y le pido a Germán que si no estaba planificada la terapia de shock, no se prepare una terapia de grupo a la noche, por favor. Pero bueno, tuve el placer de acompañar a los compañeros en una gira y mostrarles la realidad que yo percibo, que nosotros percibimos en la zona, la que sufrimos en la zona, y realmente es pavorosa, y eso es lo que se ve y lo que se siente. El proyecto de Papagayo tiene como 30 años, repito muchas cosas que hablamos ayer por la audiencia, los compañeros que no estuvieron y por la audiencia remota, pero lo haré en resumen. Tiene como 30 años, pero se empezó a concretar en la realidad a partir del 91. Es un gran proyecto de desarrollo turístico cuya particularidad es que las tierras son propiedad del Estado y las entrega en concesión a los desarrolladores, cosa que entiendo que es el único proyecto en la zona y no sé cuántos más haya en el mundo. La tierra se entrega muchas veces prácticamente de gratis. Los compañeros ayer me preguntaron cuánto pagaba Ecodesarrollo Papagayo, que es el grupo más grande concesionario, y les dije un centavo de dólar por metro cuadrado por año. Ese es el costo de las mejor zona, la más cara para el desarrollo turístico en Costa Rica. Eso es lo que paga un desarrollador para hacer negocio con esas tierras. ¿Sí? Porque, bueno, vamos a ver qué es el desarrollo. Negocio. Primero, por ser el más grande de Centroamérica, yo creo, tiene una gran destrucción ambiental. O sea, todo desarrollo tiene impacto ambiental. Al ser grande, tiene un gran impacto ambiental. Lamentablemente, como hay injerencia estatal, también se genera una gran corrupción alrededor de todo eso, tanto en la aprobación de permisos, en la entrega de concesiones, en la entrega de permisos de construcción, de viabilidades ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo es una gran corrupción y una gran destrucción. Para contarles un pequeño detalle, tal vez pasando al próximo capítulo, hablamos en este foro, ¿desarrollo para quién? Y este es el portón para los compañeros que ayer estuvieron en la gira, donde nos atravesaron un camión con bloc y no nos dejaron pasar por ese camino. Un poco más adelante de donde estábamos, existe ese portón que hoy o ayer, por ser día laboral, estaba abierto porque ahí abajo están trabajando, están construyendo. Yo me lo encontré así, así lo fotografié y así lo denuncié penalmente, y también un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica. Uno de los grandes problemas es el cierre de caminos públicos. ¿Por qué? Porque no quieren que entre todo el mundo donde llegan los turistas que pagan por exclusividad de playas. Un turista que paga, como nos dieron ayer, mínimo $450 la noche, y máximo había ahí, creo, 4.000 hasta $10.000 la noche, no quiere codearse con el turista que no paga un 5 para entrar a la misma playa a disfrutar la misma zona natural, las mismas condiciones que todos tenemos, y esas son playas públicas. Existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que dice que siendo las tierras de Papagayo zonas propiedad estatal, no puede haber ningún camino privado en esas tierras. Sin embargo, ustedes vieron cómo nos pararon en el bus, cómo preguntaron si a dónde íbamos, por dónde íbamos, y entramos por el camino que entran los empleados. porque por el camino principal no nos dejaban entrar. Y aún así tuvimos que pasar una serie de requisitos. Por dicha pudimos tomar venganza y salir por el camino de los de primer nivel. Sobre esos caminos tenemos una orden cautelar que obliga a la empresa a permitir el libre tránsito por todos los caminos que llevan a las playas públicas. Y eso no se cumple, está empantanado en la sala constitucional y probablemente no lo resuelvan porque la única respuesta viable es declarar que todos esos caminos son públicos y por lo tanto no lo van a decidir. El otro punto es la destrucción de bosques. Toda esa península de Nacascolo, que ayer visitamos, de 1000 hectáreas, en el plan maestro original era zona de conservación de la fauna y de la flora, todo bosque natural. Y tenía destinado para el desarrollo 4 enclaves para el desarrollo turístico. Eso lo cambiaron todo, ahora es toda zona de destrucción masiva para el desarrollo y para los negocios turísticos, con algunos parches de bosque y, por supuesto, toda la fauna prácticamente ha desaparecido. Como caso emblemático, el lugar que estaba detrás de este portón es una zona de acceso a las playas protegida totalmente por bosque natural y está en proceso de extinción porque el MINAE está dando permisos para volarse ese bosque. En el recurso amparo que nosotros presentamos decimos que ese bosque, por ser zona marítimo terrestre, por ser zona propiedad del Estado, entra en una categoría de protección que se llama Patrimonio Nacional Forestal y no puede ser manejado con planes de manejo forestal que corresponden a tierras de bosque de propiedad privada. En la ley forestal está dividido tierras propiedad del Estado, tierras propiedad privada. El manejo de bosque es la figura que permite en la corta de un palo cada hectárea o dos o tres, pero manteniendo el bosque. Aquí, a pesar de que Setena dio la viabilidad ambiental para un proyecto de construcción en 2.300 metros cuadrados de terreno, la municipalidad dio permiso de construcción en 7.500 y el MINAE dio permiso de corta en 1 hectárea y media. Y en 1 hectárea y media encontraron casi 300 palos maderables, aprovechables y con permiso de corta. Es decir, en una zona de gran pendiente que baja hacia el mar y todo lo demás, se volaron todo el bosque natural. Y Setena, en respuesta, Setena, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental encargada de la protección desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, al responder a este recurso dice que no es necesario un estudio de impacto ambiental que solo permitió la corta y todo ese desarrollo en base a una figura de inferior categoría, que es un plan de manejo, porque en el año 94 se aprobó el estudio de impacto ambiental para todo el proyecto Papagayo, y entonces existiendo un estudio de impacto ambiental marco, entonces aquí para destruir cada una de estas partes no hace falta un nuevo estudio de impacto ambiental. No conocen o se olvida la nueva dirigencia de Setena, que en el 94 todavía estaba vigente el plan de manejo, el plan maestro original del proyecto Papagayo, que fue derogado en el 95. Ese plan original era el que contemplaba que toda esta zona iba a ser zona protegida, las 1000 hectáreas iban a ser zona protegida, que todo el proyecto Papagayo en ese momento iba a ser 1.500 cuartos de hotel y ahora están hablando de más de 30.000 cuartos de hotel. Entonces, todo ese impacto ambiental que aprobó Setena en el 94, si es que lo aprobó, no sirve para nada. Y para comentar esto en relación a lo que nos planteó Huber ayer sobre los estudios de impacto ambiental, les voy a decir que en Setena se fragmentan los estudios de impacto ambiental. Entonces, Papagayo tiene, en algunas cosas sí tiene estudios de impacto ambiental. Tiene uno para la construcción de caminos públicos, tiene uno para la construcción del hotel Four Seasons, tiene uno para la cancha de golf, tiene uno o varios para los condominios. Y entonces, al fragmentar el estudio de impacto ambiental, el verdadero impacto ambiental queda diluido y no funciona. El tema de la destrucción arqueológica. A diferencia de los que nos contó Macedonio sobre Guatemala, aquí la presencia arqueológica molesta. Y lo que hacen es quitarla. Entonces, en las zonas que tienen aquí arqueológico, zona de enorme riqueza arqueológica, lo que hacen es liberarla de patrimonio arqueológico. Los arqueólogos que trabajan para la empresa van, hacen excavaciones, sacan las piezas y destruyen el sitio. Lo liberan para el desarrollo turístico. Esa es la visión costarricense de protección arqueológica. Paso a el impacto cultural. Entonces, para eso quiero decir, en la zona de Papagayo, de todo el proyecto Papagayo, hay o había tres comunidades locales. Playa Panamá, Alto del Roble y las parcelas de El Triunfo. Playa Panamá, la comunidad era una comunidad de pescadores artesanales y agricultura de subsistencia, ubicada en la zona costera. Esa fue desalojada y ayer visitamos cómo fue introducida lejos de la playa por medio de expropiaciones. Y todas las promesas que les hicieron fueron incumplidas, y cuando se construye un camino para la zona turística asfaltado, el asfalto no entra al pueblo por 500 metros, no le entra el desarrollo al pueblo. La inversión no es para el desarrollo de la comunidad. La más pequeña de las otras comunidades es Alto del Roble, es una comunidad de unas 20 familias ubicadas en una parte alta sobre, detrás de la playa de Monte del Barco. Todo el tiempo intentaron sacarla del lugar. Y paramos, o les conté, si se acuerdan los compañeros que estuvieron en la gira, que la empresa que entró a Monte del Barco, que es la primera concesión que se dio en Papagayo en el 91, una de las primeras cosas que hizo es cerrar el camino público que entraba hacia la comunidad, y la comunidad tuvo que encontrar caminos alternativos. La municipalidad de Carrillo hace unos 5 años construyó un camino distinto, separado del tradicional que tenían. El maestro no podía entrar a la escuela, etcétera, etcétera. La otra herramienta que usaron para desarraigar a la comunidad es no tener agua potable. Esa comunidad hasta hace 2 años no tuvo agua potable. El maestro lo primero que hacía cuando entraba a la escuela era mandar a unos chiquitos en un guindo de 700 metros a traer un poco de agua para cocinar para los chiquitos. Esa era la primera labor que tenían que hacer. Hace 2 años conseguimos que le conecten agua a la comunidad, y entonces la forma de desarraigo ahora sería comprándole las tierras. La comunidad del Triunfo, que eran parcelas agrícolas, está mucho más al norte de donde estuvimos, está en ese proceso. En este momento les están comprando las propiedades, las parcelas agrícolas que tienen, y por ese medio van a desaparecer. Ya esa no es una zona agrícola, va a ser una zona de desarrollo de servicios y de complemento turístico a toda esa zona. Estamos ante un impacto de un mundo cerrado que viene a traer un mundo distinto, con otro idioma, otras costumbres, otras monedas, otros precios, otras culturas, y donde lo costarricense no tiene lugar, donde lo que tenía, y tal vez en un estudio sociológico muy bueno que oí, es que tampoco existe en esa zona una raíz cultural como tienen tal vez los compañeros garífunas, que tienen más capacidad por su historia y su organización de resistir. Comunidades como esta, independientes, separadas, incapaces, no tienen capacidad de resistencia. Y por eso el proceso de expropiación en Playa Panamá fue muy sencillo, no había liderazgo que se opusiera, y los expropiaron. En las otras partes, con el dólar, los convencen y desaparecen. Lo que se produce son paraísos inalcanzables a la par de enormes frustraciones sociales. Eso es buen tierra de cultivo para la drogadicción y la prostitución, que se desarrollan muy bien en la zona. Lo que trae estos grandes megaproyectos son muy poco más que promesas. El pago del CAT, que es una especie de tributo a las municipalidades, es evadido en gran medida, se basa en avalúos ridículos y no llega, no sirve, no aportan nada. Y tienen unas enormes exenciones de impuestos y enormes favoritismos de todo el aparato del Estado trabajando para ellos, que es un aporte, sí, creo que después lo tengo en otro cuadro más. Generan un poco de puestos de trabajo, mucha dependencia y subordinación. Hoy en día nadie en esta zona, o sea, esta gente, puede entender por qué nos oponemos, por qué esto tiene que desaparecer, por qué esto hay que pararlo, por qué esto no sirve. Porque dependen y sienten que esta es la promesa, pero es una promesa que va a ser incumplida. Las autoridades todas están trabajando para ellos. Están trabajando. El ICE tenía una unidad especial, allá creó una división especial para llevarles agua, el camino es para ellos, el aeropuerto se desarrolla para ellos, las municipalidades trabajan para ellos, el Ministerio de Ambiente da permisos y chorizos para ellos. Todo el aparato del Estado hace una enorme inversión de dinero para que otros ganen mucho dinero privado. O sea, esa es la ecuación y la podemos sacar por muchos lados. Entonces llegamos a esto. Realmente la limitación del turismo se convierte en un negocio inmobiliario y propondría que, como conclusiones de este foro, se diga que lo inmobiliario no es turismo y no lo metamos en turismo y no nos vendamos nosotros mismos a aceptarlo como turismo. Se da una venta de playas, de islas, de todas las zonas, se da el despojo de las tierras, expropiaciones y todo lo demás, y se mantiene fuera del desarrollo todo para comprar barato. Cuando se compra, entonces viene el desarrollo y la inversión del Estado. Esta es una de las páginas en web que en la red se pueden comprar playas en Costa Rica, islas en Costa Rica, y todo el aparato dirigido a la venta de propiedades. Consultado el ministro de Turismo sobre la venta de las islas, dice, ah, sí, es ilegal. ¿Pero qué ha hecho él para pararlo? Nada. Nada, nada. Esta sigue en otra zona, en la zona del Pacífico, y así hay 10 páginas web donde puede comprarse un país en venta. Todo el país está en venta. Esta es una playa que yo ayer, a los compañeros que estuvieron en el tour, si se acuerdan, le pregunté a los compañeros del Parque Marino Baula qué opinaban de Zapotillal y Nombre de Jesús. Estas son dos playas donde se propone hacer una cancha de golf y venderlas y destruir todo el bosque, y dos playas que son importantes para la anidación de tortugas, destruirlas, y detrás de esta concesión está un señor de nombre Álvaro Martín Salazar, que era de la junta directiva del ICT, y su hermana, que es hoy viceministra de Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Viviana Martín Salazar, dueña minoritaria de estas 11 concesiones que les dieron ilegalmente. Y una recomendación para Miriam, La figura que usan para que extranjeros y gente que no tiene derecho a tener esas playas usan la figura de sociedades jurídicas. Entonces, doña Viviana aparece como dueña y ella reconoce que es testaferro de un gringo que no tiene derecho a esas playas. Y ella es viceministro de Ambiente. Además, tiene doña Viviana 6 concesiones de toda Isla Caballo, que está en venta en internet, por supuesto, si la quieren comprar. El encargado de venderla hace unos años era otro viceministro, Jorge Budrich, que ahora es viceministro de Industrias y de Desarrollo y no sé qué. Era el funcionario director de venta de ese proyecto de Isla Caballo. Entonces, tratando de calmar las tensiones, hay posibilidades, hay estrategias, hay una defensa. Empieza por la investigación y empieza por un trámite transparente. No hay trámite transparente, es lo primero. No hay acceso a la información. Los documentos están escondidos, lo maneja muy poca gente. Tenemos que conseguirlos, estudiarlos y pedirlos. La información que da el inversionista y las autoridades son mucho mejor que nuestros discursos y eso tenemos que aprenderlos. Nuestro discurso es bueno, pero si nosotros tenemos el documento que el inversionista dice que va a desecar la laguna, como nos dijo Miriam, eso es mucho más impactante para mí y para el mundo que lo diga Miriam, y no es que no le creamos, pero es mucho más importante. ¿Cómo conseguir la información, cómo leerla, cómo usarla? Es todo un curso que tenemos que aprender. Esta es una manifestación que hicimos con 150 personas en la puerta, esa es la puerta del Four Seasons. Ahí el ministro de Turismo de ese entonces nos atravesaron 2 carros y nos bloquearon un camino público, junto con él, con la policía y todo, impidiendo el libre tránsito a las playas costarricenses. Entonces, la discusión no es con los inversionistas, no podemos discutir con ellos. La única parte sensible que tienen los inversionistas es el bolsillo y hay que atacarle el bolsillo porque es la única forma de echarles abajo el negocio. No hay posibilidad de discusión con ellos. Entonces hay que parar el desarrollo perverso, hay que detenerlo, retrasarlo y todo lo demás. Es la única herramienta para luchar contra el desarrollo perverso de las zonas disque turísticas y más inmobiliarias que turísticas. Dentro de la lucha, para no olvidarme que mencioné el tema de las sociedades anónimas, nosotros junto con un diputado interpusimos una consulta a la Procuraduría para demostrar que eso es una violación legal en Costa Rica, el uso de personas jurídicas para violar la ley. Cuando la ley prohíbe que una persona tenga más de una concesión junto con su familia, el uso de que se entreguen a 11, 15 concesiones a una misma persona usando un subterfugio como es personas jurídicas es una violación a la ley. Les cuento que tenemos por ahí un decálogo de principios recomendables para otro desarrollo. Y me dicen que ya tengo que terminar, así que lo comento en otro momento. Sí, uno tiene que ser amigable con el ambiente, tiene que respetar el uso de suelo y que no se permita el cambio de uso de suelo. Dos, que respete los valores culturales y los valores locales. Tres, que debe ser para beneficio y con participación de las comunidades de la zona. No tiene ningún sentido un desarrollo que excluya a los habitantes de la zona y que no sea manejado por los habitantes de la zona. Cuatro, el desarrollo debe ser planificado, sostenible, transparente y participativo. Cinco, el turismo deseable en Costa Rica es el ecológico, el cultural, el de aventura y otros concordantes que propicien todo lo que queremos y el discurso de Costa Rica, de la imagen que proyecta Costa Rica, un país sin ejército, con paz con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Seis, es una actividad sumamente rentable y por lo tanto no necesita de estímulos económicos, incentivos y otros beneficios encubiertos, porque sí, salvo los pequeños y proyectos de las comunidades y todo eso. Siete, el ICT en Costa Rica se llama Ministerio de Turismo, pero no es un Ministerio de Turismo y es simplemente para posibilitar que tenga una junta directiva donde está el sindicato y con mayúsculas y con todos los peyorativos de los inversionistas. Hay una junta directiva donde está el quién de los inversionistas manejando un ministerio que no, que sea ministerio, que su presupuesto sea evaluado por la Contraloría General de la República, salga de la caja única del Estado y no lo maneje una mafia que pretende un desarrollo perverso. No sé por cuál número iba, el 9, el ICT debe rendir cuentas al país, no como propaganda, sino como un informe serio de qué es lo que está logrando y no con lemas que ocultan más de lo que dicen. Y 10, se debe excluir constantemente de este desarrollo a todos aquellos nichos de turismo que son negativos para el ambiente. Los turistas que vienen a comprar drogas, los turistas que vienen a buscar prostitución, los turistas que vienen en busca de pedofilia, de sexo, de casinos, de drogas, de juego, todo eso es perverso y debe excluirse de los apoyos estatales y del nombre de turismo. Eso no es turismo. Y todo eso debemos denegarlo y sacarlo.